primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta 105.5. Arranca un nuevo Radio La Mariposa en el aire de FM Los Coihues. Se viene. Programa en vivo. Linda mañana para escuchar rock and roll en esta mañana, pleno sol en Los Coihues. 2944-784040 el teléfono y ya están llegando los compañeros y compañeras de Camino Abierto. ¿Cómo anda, estimado Raúl? ¿Cómo le va a usted? Qué bueno volver a verlo a través de este vidrio. Habría que limpiar el vidrio, me parece, ¿no? Más o menos, más o menos. Ya no lo veo, Raúl. ¿Cómo anda? Yo veo la sombra. Una sombra. Acá estoy, Raúl. Ahí está, ahí la sombra saludó. Buen día, buen día. Para esto. Claro. Buen día, Fabián. Buen día, gente que nos escucha del otro lado del parlante. Buen día, gente que nos escucha mucho más lejos a través de internet. Es verdad, los usuarios de Camino Abierto ya están por aquí. Ya está el mate bastante preparado. Ya estamos con compañeras en el estudio. Pero, como siempre, vamos a abrir el programa con los datos del tiempo, que a usted tanto le encantan. Vamos, todavía eterno sol en ¿qué? Aquí. A esta hora en el aeropuerto, 10 grados 6 décimas de temperatura. Aquí en el estudio mayor de la radio, 16 grados 9 la temperatura en Villa Los Coihues. Siempre hay mucha más temperatura por aquí. Para hoy se pronostican unos 20 grados de máxima con cielo ligeramente nublado. Avanzamos un día más, mañana jueves también es para aprovechar porque hay una mínima de 5, una máxima de 20 grados. Es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. El viernes, bueno, ya comienza a desmejorar un poquito, ya va a haber lluvias aisladas en la madrugada y mañana del viernes y en la tarde-noche del viernes, una mínima de 5, una máxima de 19, la máxima todavía está buena el viernes, pero ya empiezan unas lluvias aisladas. El sábado, sol, agárrate Catalina, lluvias durante todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche, 16 de máxima, 5 de mínima. Y el domingo, sol. ¿Se acuerda cuando usted iba a esquiar al cerro? Sí. Bueno, parece que va a poder ir a esquiar al cerro por la mañana, porque dice por la madrugada y por la mañana lluvias y nevadas para este domingo. ¡Otra vez! Y la temperatura baja a 13 grados de máxima. Recién se mejora el tiempo el lunes, que vuelve a tener una máxima de 20 grados con cielo parcialmente nublado, y el martes despejado totalmente con 22 grados de máxima. Pero sábado y domingo, lluvias y nieves por la mañana del domingo. Así que aprovechar estos días que nos quedan hasta el viernes. ¡Qué barbaridad! Yo ya había guardado la ropa de nieve, había guardado los esquíes, todo. ¡Otra vez a sacar todo! ¡Otra vez a sacar todo! ¿No lavo la frazada, entonces? No, yo diría que no, que no mande el acolchado al Averrap, porque todavía no. Claro. ¿Cómo andan las compañeras en el estudio? ¡Ah, espere! ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Faltan las efemérides. Efemérides. Claro. Efemérides, ahí estamos. Efemérides del 13 de diciembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. 1828, Lavalle fusila a Dorrego. ¿Quiénes son? ¿Usted los conoce? Lavalle y Dorrego. Claro. Una esquina, muy bien. Manuel Dorrego es fusilado por orden de Juan Lavalle tras su derrota en la Batalla de Navarro. El 1 de diciembre, Lavalle había liderado un golpe contra el hasta entonces gobernador bonaerense. El líder federal salió a enfrentar a Lavalle en Navarro, donde fue derrotado y hecho prisionero, instigado entre otros por Florencio Varela y Salvador María del Carril. Son todas calles, ¿vio? Claro. Claro, bueno. 1895 se estrena la Sinfonía Resurrección de Mahler. Estreno en Berlín de la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. Titulada Resurrección, es una de las grandes obras sinfónico-corales posteriores a la novena Sinfonía de Beethoven. Año 1907, un día como hoy, petróleo en la Argentina. Se realiza el primer hallazgo de petróleo en la Argentina. Más exactamente en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Un día como hoy, de 1939, la batalla del Río de la Plata. En la entrada al río más ancho del mundo se produce el primer combate naval de la Segunda Guerra y el único que tuvo lugar en América del Sur durante el conflicto. El acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee enfrenta a tres buques británicos, el Exeter, el Aquiles y el Ajax. Después del combate, con serias averías, el buque alemán atracó en Montevideo. Un día como hoy, de 1967, nace Eduardo Sacheri. En Castelar nace uno de los escritores más destacados de los últimos años en Argentina, Eduardo Sacheri. Licenciado en Historia, se ha desempeñado como docente en escuelas secundarias. Su carrera literaria comenzó con El Siglo, con la publicación de varias colecciones de cuentos, como Esperando a Tito, con el fútbol como hilo conductor. En 2005 apareció su primera novela, La Pregunta de sus Ojos, llevada al cine en el 2009 por Juan José Campanella como El Secreto de sus Ojos. Esa la vio, ¿no? Esa la vi, sí. Muy bien, muy bien. Y un día como hoy, la última efeméride. Queda todavía. 1983, el decreto 158 de Alfonsín, ¿se acuerda de eso? ¿El 158 tenía algo que ver con la Junta? A ver, 72 horas después de restaurar a la democracia en la Argentina, el presidente Raúl Alfonsín firma el decreto 158 por el cual quedan procesados los integrantes de las tres primeras juntas militares de la dictadura recién terminada. Un día como hoy, de 1986, de pie, por favor, River gana la Intercontinental. River corona el mejor año de su historia con la conquista de la Copa Intercontinental en Tokio. Un gol de Antonio Alzamendi determina la victoria ante Steaua Bucarest de Rumanía. El conjunto argentino había ganado el torneo en el 85-86 y luego la tan esquiva Copa Libertadores. Y la última, ahora sí, un día como hoy del año 2010, adiós a Enrique Morente. Días antes de cumplir 68 años, el cantante Enrique Morente no resiste una operación por un cáncer de esófago y fallece en Madrid. Había nacido en Granada y fue uno de los más importantes renovadores del flamenco. Enrique Morente. ¿Quiere escucharlo, Enrique Morente? Sí, si tiene algo estaría buenísimo. Sí, ahí está, ya está, se está saliendo. Ah, está pensando la compu. Está pensando, ahí está. Para los que no conocemos a Enrique Morente. Cajón flamenco. Guitarra flamenca. Cualquier momento, Enrique Morente canta Soleá por Bulerías. El pollo asiente con la cabeza. Esa música te recuerda algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Le agarró por bailar al pollo. Mire, mire, mire. Qué grande. Se ve que el flamenco lo estimula. Ah, no, es el mate lo que lo estimula. Es una canción que tiene una intro de 7 minutos. Complicada la letra. Ahí arranca. Ande y cuenta esa que bueno, para los que no conocíamos a Enrique Morente, un día como hoy, de 2010, días antes de cumplir los 68 años, este cantante no resiste una operación por un cáncer de esófago y fallece en Madrid. Forma parte de las efemérides de un 13 de diciembre. Y así como decía el compañero, tenemos pan dulce. Exactamente, tenemos pan dulce en los estudios de la radio, tenemos pan dulce afuera de la radio, tenemos pan dulce gracias a que, a ver quién viene por ahí. Uy, mire quién vino. Alguien trajo pan dulce. Buen día, pero tiene la boca llena, así que la vamos a hacer hablar después. Primero, buen día. Preséntese. No escucha. Ahora sí. Hola, buen día, Raúl y Fabián. Muy bien. Bueno, yo quería... ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rolly. Bien. Y me gustaría pedir el tema de María Becerra, Piscina. Muy bien. Dedicado para Sabrina. Y quería contar que estuve en Genus de las 8:30 a las 2:30 de la tarde con mi pareja bailando. Y después en tuve un cumpleaños de mi amiga Cari, que estudia profesionalidad repostería profesional, está estudiando. Bien. Cari, que vive en el Frutillar, y festejé ahí igual. Y en el puerto también bailé zumba, bailé cuarteto, bailé de villera, lo que pasaban. Y también estuve bailando con los chicos de... ¿Cómo se llama? De la murga. Así que eso le quería decir, y que disfrutemos el día, y le voy a decir a mi mamá que viajemos el sábado por las dudas, porque si el domingo nieva no vamos a poder salir. Exactamente. ¿Y a dónde van a viajar? Si Dios quiere, la Virgen, vamos a ver. Queremos viajar primero a Roca a pasar la Navidad con Facu, y después con Facu nos vamos en camión en el auto hasta Puerto Madryn. ¿Y quién es Facu? Está mi hija. ¿Quién es Facu? Facu es mi hermano, que estudia en Niupa, que profesorado de música popular y música clásica. Y va a venir en estos días, así le ayuda a manejar a mi mamá. Mañana creo que llega, jueves. Así va, mi mamá nomás manejando, porque quiso venir él a buscar para que vayamos en la camioneta. Y después estuve en Genus y bailé todo el, quedé cansada de bailar. Bien. Porque también venía bailando, estuve tres fiestas en total. Mira. Y las tres bailé todo. Y para los después que... tenía los pies hinchados y me dolían las piernas. Para los que no, vamos hace rato Camino Abierto. ¿Qué hay nuevo en Camino Abierto? Pintaron, quedó muy bonito. Un color medio rojizo, bordó así rojizo. ¿Las paredes? Sí. Oh, qué bueno. Y blanco. Qué lindos colores, rojo y blanco. Sí. Vamos todavía, sí. Dedicado, sí, al pollo. Sí, exactamente. Así que bien, y bueno, y es el, que pasen una linda tarde. Dedicado a Tino. También. Y bueno, y que me puedan pasar el tema de Piscina de María Becerra. Perfectamente. Muchas bueno. Gracias, y que la pasen lindo para la fiesta. A comer marisco a Madryn, ¿no? Sí. Exactamente. A comer marisco. Ahí en la costanera hay un restaurante que es terrible, terrible restaurante. No hacemos publicidad, pero si pasan por ahí, un arroz con marisco, ¿no? ¿Qué le parece? Estaría buenísimo. Vamos, rico. ¿Vamos con María Becerra? Vamos con María Becerra. Chencho Corleone, Obi on the drums, Piscina. Así se llama. Obi on the drums. Obi on the drums. Obi on the drums. el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos. El día estaba bien mal, mal, mal. Pero tú estás mejorándolo. Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal. Oh, y se va a poner mejor. En vivo, en vivo, en Radio La Mariposa. Qué día lindo para estar haciendo radio en este día de hoy, en este 13 de diciembre, que nos estás escuchando en vivo ya con el Papá Noel próximo a llegar. ¿Vendrá Papá Noel este año o lo habrán echado a Papá Noel también con las nuevas medidas? ¿Llegará Papá Noel? Tiene que venir, tiene que venir. ¿Va a seguir siendo el mismo Papá Noel o lo habrán privatizado? Y capaz ya que está un poco más flaco. Bastante, la bolsa va a ser bastante más flaca, me imagino, ¿no? ¿Qué le parece a usted, Raúl? Y hasta ahora yo, ¿sí?, salvo ir al supermercado y pagar 25% más, el resto no vi nada nuevo. Nada nuevo. Solamente escuché, pero nada nuevo. Bueno. Posta que le estoy diciendo, ¿eh? Nada nuevo. Bueno. Y está buenísimo lo que está haciendo, ¿sí?, el señor Milei. ¿Sí? Sí, está bárbaro. Bueno. Sí, claro. Bueno, veremos. Acá tenemos un columnista que va a hablar bien de Milei. A ver, señor, escucha. ¿Cómo anda, estimado José? ¿Cómo le va a usted? Acérquese a la micrófona. Acá andamos muy bien, una linda mañana, me vine a disfrutar de la radio. Y bueno, y hablando de Milei, esperemos que haga algo por el país, porque el país está muy fundido, sube cada los días con las cosas. Ojalá Milei pueda llegar a hacer, como él dice, las cosas que prometió y que se cumplan, porque necesitamos un buen presidente que arregle la Argentina, porque este país se va a fundir si no. Y bueno, y no sé qué más decir. Y bueno, espero lo mejor de la Argentina, que se vuelva a arreglar. Muy bien. José, ¿fuiste a bailar a Genux? No, estoy podrido, los boliches. ¿Te quedaste en el puerto? Sí, me quedé en el puerto hasta que terminó. ¿Qué Genux? ¿Eh? ¿Qué Genux? Genux es un boliche bailable. No, en serio, pregunto porque no conozco, de verdad. No, es un boliche bailable, Fabián. Claro, y una vez por año abre las puertas para las personas con discapacidad. Entonces, claro, ese día estuvieron los de Camino Abierto, los usuarios de Crearte y alguien más, ¿no? No, fueron todos los de Camino Abierto para los pacientes, pero... Claro, algunos se quedaron en el puerto. Yo fui el único que me quedé en el puerto. Cuidando el puesto, porque estaba el puesto de ventas de maquinando, estaba el puesto de venta de cerámica. Sí. ¿Y qué bailamos? ¿Qué se baila en Genux? ¿Música electrónica? No me acuerdo. Porque pachanga. Pachanga. Dice que hace que pasó un año que no voy a Genux, entonces no sé, me acuerdo la música que ponen. Claro. Menea. Menea. Ese día es pachanga y juguito. Ah, está bien. Jugo, gaseosa, claro. De todo hay. ¿Y usted qué música está escuchando, José, últimamente? Porque usted me hace caso. Yo vengo escuchando Cyndi Lauper, Iron Maiden y Rod Stewart. Bueno. Ahí ya estoy buscando Cyndi Lauper, a ver. No. Ah, ¿cuál? Era uno de Rod Stewart, Camuflaje. Ahí está, temazo. Ya lo estoy buscando, Rod Stewart. Ahí le cuento una de Rod Stewart. Estuvo ahora, hicieron un homenaje a Jeff Beck, al guitarrista que falleció hace un año y moneda. Una pregunta, Fabián. Sí. ¿Rod Stewart está vivo todavía? Sí, señor. Sí. Sí, una facha. Porque mi hermana me había dicho que había muerto de sida. No. Alta facha, sigue ahí. Sigue. Ahí, con sus pelos rubios. De hecho, estuvo este año en el verano en Argentina. Sí. A mí me decían Rod Stewart cuando era chico. Sí. No sé por qué. Tiene un parecido. La nariz es un poco parecida. No, vos un poroto no retigo. Una joda. Bueno, hay. Espere que. La plata que debe tener Rod Stewart, ¿no? Había puesto Camouflage y me salió. Pero la obra. Infatuation, espere. La obra musical, ¿no? Del tipo. Un grosso total. Es que Camouflage se llama el disco. Ese es Camouflage. Pero el disco se llama Camouflage. A ver cómo es. Porque no me acuerdo. Acá encontré una canción que se llama Infatuation. No, Infatuation. Camouflage quiero, no. ¿Camouflage? A ver. No, ese no me gusta. Me gustan todos, pero más me gusta Camouflage. Vamos a ver si encuentro la canción Camouflage. Porque el disco se llama Camouflage. Sí, el disco se llama Camouflage. ¿Crees que soy sexy? No. El disco se llama Camouflaje, pero vamos a ver. De buscar la en canción vivo en Radio La Mariposa 2944. ¿Viste que tiene cara de homosexual? ¿Rod Stewart? Sí. No, alta facha. Parece homosexual, ¿viste? No, para mí re fachero. Mire, si lo busca en este evento, el de Jeff Beck, anda con un saco que parece una tela de colchón de todos colores, los jeans y mocasines, una facha. Ahí lo encontré. Ahí estamos. Camouflage Rod Stewart. Ahí va. Un remaster del 2008. Gracias, José. Ahí está, empezó a bailar José. Muy bien, vamos. Nothing but camouflage. ahí se aleja bailando Rod Stewart con su pelo rubio al viento. Bueno, no grité, no te enojes si yo no te tiré del pelo, Rod. Otra de las visitas de Camino Abierto. Buen día, Candy, buen día. Buen día a mis, a vos, a Raúl y a Fabián, a mis queridos oyentes de la 105.5, a los vecinos de acá del barrio Los Coihues. Así que nada, ¿cómo lo trata este veranito que se quiere acercar más temprano, ¿no? El 21 de diciembre empieza el veranito. ¿Cómo se preparan ustedes? Yo de lujo, feliz. Fabián ya compró una tanga. Sí, una zunga se llama, ¿no? Pero se llama zunga. No, el hilo, ¿cómo es el hilo dental que se usa ahora? Claro, es el pantaloncito de verano, pero bien finito, bien finito. Bueno, ¿no será que vení, que sos rasgo de brasilero, no? Lo Brasil. Sí, yo me fui en el 90 y ahí me quedé, me compré 18 mallas. Claro. Me parece que encogieron, antes me quedaban un poco más sueltitas las mallas. Mirá. Ahora parece que están encarnadas las zungas. Mirá. No, ahora hilo dental, año... ¿La suya es la cometrapo? Sí, ¿no se usa el hilo dental ahora? Es que las mujeres igual lo usan ahora, bueno. No se usa más el ni tanga, el ni colalé. El bombachón ese no se usa más. No, por eso yo hilo dental, este año a la playa de Los Coihues voy a ir a vender choclo. Va a ser la atracción de la playa, la atracción de la playa. Choclo asado vendí con el hilo dental. Ahí caminando por la playa. Perfecto. Si tengo las manos ocupadas, le voy a... ¿Dónde pongo el choclo? Señor, ¿me hace un favor? Claro. ¿Me ayuda con el choclo? Con manteca. Qué rico, un choclo con manteca en la playa. Qué rico. En las grutas se come mucho choclo con manteca en las grutas. Exactamente. Pero me equivoqué de ciudad entonces. Y pasa el otro. Donas. Los churro money. ¿De dónde sacan ese título? Y bueno, hay que inventar para vender, hay que inventar. Barquillo. Claro. Al barquillo. Llegó el barquillero. Claro. Este verano todo vamos a andar vendiendo, me parece. Yo creo que sí. Cereza. Acá se vende cereza en bandeja. Acá en Los Coihues hay muchos pibes que 3.000 pesos el kilo. Sí. Sí. Sí, la verdad que se está yendo por las nubes, te digo, los precios. Que se apuren los árboles. No, hay que respetar el ciclo. Que ayer... Acá tenemos, al lado de la radio hay un cerezo. Sí, por eso. Así ayer que... escuché, no sé cuándo, que el kilo de carne se está yendo más de 3.000, 4.000, 5.000 pesos. No hay de 3.000, no hay nada ya. No. De 3.000 no, ni pero el kilo de azúcar, que habló un kiosquero de provincia de Buenos Aires, que él compraba el pack de azúcar, ¿viste? Sí, de 10. Era, para él, 1.800, se fue a 2.000, a 3.000 pesos. Es ya una locura. 1.000 pesos el kilo de azúcar, ya está. 2.000 pesos. 1.000 mango, bueno. 1.000 pesos. Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Pero de qué venías a hablar? No, venía a hablar de otro tema. Ya no estamos yendo al extremo. Está bien. ¿Qué tiene ahí en nuevo detalle? Cuéntele al oyente, ¿qué se ha puesto ahí en la nariz? Mira, me hice un montón de look me tiene de rubio rojizo, me hice un piercing de vuelta, así que ando, viste, a puro cambio. A puro cambio. Muy bien, muy bien. Voy a hablar de la fiesta de mensura que se hizo el 5 y el 6 de diciembre. En el puerto. En el puerto San Carlos. Este no es la primera vez que se hace, sino la segunda vez que se hace el festival. Estuvieron todos los artistas, los herederos de Casó, estuvieron la murga del tomate, de Crearte, estuvieron lo de David Martínez, también estuvo rapeando, estuvieron... las chicas bailando bachata, merengue y algo más, Raúl, que vos me puedas dar una mano. Y acá en la grilla decía que el martes habría Javi Rojas, después hubo una lectura de poesía con Rosa Yanquimil y Estela de Camino Abierto y Gustavo Musco de Maús. Abel leyó también poemas, hubieron muchas intervenciones de lecturas de poesía. Estuvo Bacufa y el grupo de familiares, estuvo Abel dando un poco de música al mediodía. Después, los dos días, lo que hacían era hasta la una y media, y después se cortaba hasta las 2 de la tarde, y todos comían, comían ahí en el puerto. Sí, sí, comíamos, cortábamos un rato para comer y a compartir algo ahí con los compañeros, con los coordinadores. Eso. Y nada, eso. Después, el martes, después de almorzar, estuvo Mónica Vega con su dúo de danza, Los Herederos de Casó, Mónica Vega, Ritmos Diversos y Baile, Taller de Música de Camino. Allí estuvo el profe Juan. Con sí, estuvo Juan, estuvo ahí cantando con los compañeros. La canción que ustedes mismos inventaron. Es que nosotros hacemos, a ver, cada año cambiamos un poco el tema de bueno, sacamos un nuevo tema y ahí cada compañero pone un granito de arena, decir, bueno, cambia, ponemos más letra a la música y estuvo bueno, la verdad que nos tocó el día muy lindo. Nada, eso, estuvo bueno la presentación del profe, viste, de Carlos Frances, así que creo nada. Que estamos escuchando parte de eso, a ver. Heredero. Ah, no, yo tenía el tema de Carlos Frances. Vamos entonces. Ahí lo pongo. Hola, Raúl. Bueno, acá te mando el video. Esta es la primera vez que lo estamos armando, es la primera estrofa nada más. Lo que hice primero fue trabajar con los compas, de que cada uno me cuente algún sueño de alguna cosa que le gustaría que pasara. Y lo fui anotando todo en una planchita y en base a eso se está armando la letra. La idea por ahora solamente es preparar dos estrofas y trabajar mucho sobre el tema del corito. Recién estamos empezando a laburar. Gracias a vos por estar siempre mirando nuestro laburo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y esta es la canción que cantaron en el puerto, en el Natural Desmesura 2. Contaba Candy, también estuvieron los raperos Raf, Leva y Envy, lectura de fragmentos de Olga Orozco, hubo un unipersonal de Denise, la banda del Umbral cerró el martes 5 de diciembre. Y al día siguiente, ya te cuento, y al día siguiente, el miércoles, abrieron a las 11 de la mañana David con los títeres, ¿te acordás de eso? Unos títeres de un tal David Ávila. Después hubo una clase abierta de danza de Crearte. Después vino la murga del tomate, que es la murga de Crearte. Y el miércoles a las 3, a la 1:30 del mediodía, hubo una lectura de Caricia de Elsa Boneman. Barbie organizó unos juegos. Charlie Lino, un dúo de tango, que bailaron dos o tres tanguitos ahí. Estuvieron los chicos de Red por la Identidad. Hubo una lectura de Marisa Barner. Y después llegamos nosotros, el ensamble de Usinas Culturales. Y cerramos con el ballet de danzas folclóricas de Usinas Culturales. No, estuvo genial. La parte que nosotros estuvimos ahí mirando, todo genial. Qué bueno. Todo se desarrolló así en Puerto San Carlos. Ahí en la costanera. Sí. Porque la primera vez lo hicimos en la Universidad del Comave. Claro. Pero como no hubo oportunidad de hacerlo ahí, lo hicimos en el Puerto San Carlos. Bueno, pero mejor, el lugar está espectacular ahí. Bueno, genial. En la universidad también está bueno, pero ahí en Puerto San Carlos. Sí, pero tenía vista del lago. ¿Y imagínate, está el laberinto en el Puerto San Carlos? Creo que abajo, sí. Abajo, en el segundo piso. ¿Fueron? No, pero estuve viendo a los chicos ahí con los papás. Sí, está el laberinto, está. Y Pato Franco también lo imitaron a los chicos, así que nada, estuvo... Lo bueno es que los usuarios de Maquinando vendieron buen material allí, los usuarios que hacían artesanías en cerámica también vendieron sus materiales, así que fue también una ventana para la gente que no conoce las actividades que se desarrollan en Camino Abierto y que tienen una salida laboral. ¿Habrá alguna feria de fin de año ahí en Camino? ¿Se está pensando algo? Podríamos preguntar, ¿no? A ver si se viene a algún lugar donde sí, van a estar poniendo yo creo que el Pollo va a averiguar eso. Sí, igual Pollo me estaba preguntando eso también. Ahora que se ve más, si viene la fiesta, obviamente, cada año hacemos la fiesta de fin de año. Nunca que lo hicimos el año pasado y este año no lo vamos a hacer. Pero todavía no se sabe qué se va a hacer, si se va a hacer actividades, juegos, o no se sabe todavía, pero la fiesta de fin de año se va a hacer. Bien. Bueno, pediste música. Sí. Se llama Justin Quiles. Sí. Y la canción se llama Si Ella Quisiera. Sí. Bueno, va todo que sí, así que vamos con la canción. Gracias. Sola se levanta y el sol en la ventana, después de haberlo hecho toda la madrugada. Todavía la andan buscando, el viento se fue y no ha vuelto. Quisiera, quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella, bella. Quisiera, le compro otra botella, otra botella. Era verdad, se nos dio la viaba acá el compañero, ¿eh? Yo pensé que era el mar, que lo había... No, meta manzanilla, Raúl. Se nos ha luqueado de manzanilla. A lo David Coverdale se vino. Manzanilla, me encantó. Sí, manzanilla, manzanilla. ¿Cómo le va, estimado quería Tino? Quería hablarle. Con el chico no sabía lo que hacía. Ajá. Después fue madurando a lo grande... Me olvidé y me di cuenta. Bien. Pero todo bien, sí. Bueno. Yo quería decirle que con el chico no sabía lo que hacía. Y hoy es cumpleaños de mi prima. ¿Qué prima? Amanda Chilén. Mandamos feliz un beso cumpleaños, que feliz cumpleaños. Le podemos dedicar el programa, ¿no? ¿Eh? Le podemos dedicar el programa. Le dedicamos el programa, entonces, a la prima. Le dedicamos el programa a la prima. Todo lo que pase hoy es para la prima que cumple años. Hoy es cumpleaños de mi prima, sí. Qué grande, qué grande. Muy bien, muy bien. Nombre, ¿cómo es la prima? ¿Cómo se llama? Amanda. Amanda Chilén. ¿Hincha de Boca también? Quiero pedir un tema. Sí. El tema de... El tema de Childa. Muy bien. Acá tengo No me arrepiento de este amor. Buenísima. Gracias, Tino. Y tenemos otro invitado en el piso, ¿eh? Alguien que... al revés. Los invitados somos nosotros, Raúl. Es ellos verdad. Son los protagonistas. Es verdad. Alguien que nos va a desasnar respecto a fútbol, porque yo conozco a River nada más. Pero hay otros equipos. ¿Hay otros equipos? Sí, parece que sí. Por ejemplo, la final de Defensa y Justicia y Estudiantes. ¿Cuándo es? Hoy. ¡Japa! ¿Qué campeonato es ese? No, el sábado. El sábado. Por la Copa Argentina. Copa Argentina se llama. Ahí está. Mire usted, qué partidazo, ¿no? ¿Cómo anda Defensa y Justicia, eh? ¡Qué grande! ¿Y a dónde se juega? En La Plata. Ahí está, en el Estadio Único. Sí. Qué buen estadio ese, ¿eh? El Halcón de Varela. Yo voy por Defensa y Justicia, ¿eh? Vamos Defensa y Justicia. Vamos. ¿Usted por quién hincha, compañero? Por Estudiante. Bueno. Bueno. Tengo un compañero de banda que es fanático de Estudiantes de La Plata. Pobre. Sí. Bueno. Espere, ahora sí. ¿Cuántos grados hace hoy? A ver, ahí Raúl llega a ver cuántos grados hace, que está el termómetro apuntando para acá dentro. Dice 18. 18, pero en el aeropuerto, ya te digo, en el aeropuerto hace menos, hacen 11 grados en el aeropuerto. Copa Argentina, hoy a las 9:10 de la noche es el partido. Ah, ¿hoy? Hoy. ¿Hoy? Sí, si no metí la mano en cualquier lado, creo que sí. Ah, sí. Bueno. Cancha de en La Plata se juega. Sí. ¿No? Sí. Juega Verón. No, mentira, no juega más Verón en Estudiantes. No. Y debe tener 140 años. Estaba Verón. Dirigiendo algo Verón, ¿no? Ah, no sé. El tránsito. Sí. No, no seamos malos con Verón. ¿Por qué la gente no lo quiere mucho a Verón? Salvo lo de Estudiante, no lo quiere mucho la gente. Tenía un sobrenombre la Bruja, ¿no? Sí, Bruja, Brujita. Bruja el padre y Brujita él. Ahí está. Y lo que pasa que... Espere, que acá vino... Acá vino alguien que sabe. Acá vino el especialista deportivo. No le quiero sacar el lugar a Cristian, pero sí, la Brujita quedó un poco marcada después del partido con Inglaterra, ¿se acuerdan? Aquel claro. Que parecía que tenía una ladera en el pecho. Exactamente. Hubo un partido por haber jugado mal, pero bueno, justo fue eso y la gente acá es dura, es cruel. El futbolero, se lo recuerda cada rato. Hay cosas que no olvida. Ahora está como manager, no sé si hasta presidente en Estudiantes de La Plata. Ahí está, vio que la Bruja andaba por ahí. Sí señor. Y bueno, hoy la final de la Copa Argentina, como decía bien Emilio, Defensa viene eliminando a todo el mundo por penales y Estudiante eliminó nada más ni nada menos que a Boca. Yes. Así que bueno, creo que es el último partido de lo que es el fixture 2023 de este año. El resto ya está todo dirimido, campeonato. Y con esto se termina la Copa Argentina. Y con esto se termina la Copa Argentina, exactamente. Muy bien. ¿Usted, bueno, Pollo, por quién va? No, me da exactamente lo mismo. Defensa tiene un técnico que es de las inferiores de Vélez, era, dirigió un par de partidos, Julio Bacari, a quien respetamos mucho. Estudiante también es un equipo que nos llevamos muy bien. Ganó muchas copas. Estudiante, uno siempre hincha por el más chico, ¿no? Creo que me iría un poco más por Defensa, por el Halcón de Varela, si me permiten. Y no se ofende la gente Estudiante. ¿Y a Vélez cómo le fue en esta copa? La Argentina. Nosotros quedamos eliminados con un equipo llamado San Martín de San Juan por penales. Vaya. 6 meses quedamos eliminados, una cosa así. Vaya. Sí. Un año difícil en muchos sentidos ha sido. Ahí viene la hinchada de Defensa y Justicia, va llegando a los Coihue. Entrando al estudio, llegan las trompetas de Defensa y Justicia. Pase, señora, deje la fuente de choripane afuera. ¿Dónde vamos a meter tanta gente? Entre, vamos. El bombo no pasa por la puerta, ¿eh? Sí. Vieja, corre la bandera. El tumba redoblante acá, ¿eh? Hace acople. Bueno, Emilio, gracias por la visita. Y usted pidió una canción. Sí. Una de Franco De Vita. Sí. Bueno, vamos con Franco De Vita y Alejandra Guzmán, la canción Tan Solo Tú. Y después sale la canción de Gilda que pidió Tino. Tino, sí. Gracias por venir, Tino. El famoso Tino. Vamos con Franco De Vita en vivo. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú que tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para mí, pero es imposible, ya lo sé. Y ahí pasaba Franco De Vita, ¿no, Raúl? Sí, señor, Franco De Vita, Alejandra Guzmán en vivo, tan solo tú. Más invitados, más protagonistas de esta radio La Mariposa de esta mañana. Buen día. Buen día, buen día. Nombre, apellido. Marcos Valsilia. Escuela. Levante un poco el micrófono, Marco. Eso. Del fierrito, del fierro de arriba, ahí para arriba. Ahí está, a ver. Ahí va. Del barrio de Levalle. Muy bien. Y al lado está... Rol y la pareja de él. Cerca. El Rol y su pareja, que ya el 21 de febrero cumplimos 11 años de estar juntos. Muy bien, 11 años. Sí, sí. Marcos, ¿qué tenías para contarme? No, que quería contar que estuvimos el sábado caminando, que se veía re lindo el centro con la feria de San José Obrero de Camino Abierto. Exacto. Acá Don Carrasco haciendo el sonido, me dice. Muy bien. De ese festival. Estuvo lindo y bueno. Había muchos puestos, ¿viste? Muchos puestos, sí, lindo, lindo. Sí, sí, sí. Alcanzamos a comprar pan salvado para mi viejita que me pidió. Exactamente. Sí, la verdad es que esta chica está dando un momento de molestar siempre. Comer unos sándwiches. Linda la banda de rock and roll después de las 6. Los Hienas. Ah, tocaron sí. Los Hienas, claro. Bueno. Sí, sí. ¿Son de Bariloche? Sí. Claro. Sí, sí. Y nosotros nos bailamos todos en Genu con mi pareja. Caíto Zapag. Sí, sí. ¿Sabe dónde lo vi? Tocaron en la previa de Willy Quiroga allá en Dinahuapi. En Dinahuapi, exactamente. Muy bueno. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, sí, sí. Una buena banda de rock and roll. Y recuerdo el tema de Rolling Stone, Flores Muertas. Exactamente. ¿Sí? Y después unos temas de rock and roll argentino como Ruta 66. De Papo hicieron, sí, exacto. De Papo también. Sí. Bueno, yo me quedo más con los temas rolinga, pero bueno, ellos tienen sus temas propios, su salida. Sí. Y bueno, estuvimos toda la semana acá con la Rolito bailando. Sí, una chica de más de 40 años, así que en Genus, en un cumpleaños de mi amiga. Tuvimos primero en el Festival del Puerto, Desmesura. Bailamos. Lo organizó Patricio Franco, creo. Gabriela Casal. Gabriela Casal, sí. Estuvo lindo. Estuvo la murga de Jamaica. Sí. Los herederos de Casó. Sí. Y la murga de Crearte. La murga de Tomate, de Crearte. Sí, estuvo re lindo. Y bueno, ahí estuvimos bailando. Y también estuvo una chica que al último hizo zumba. Sí. Mira, yo me bailé todo eso. También. Creo que es Vega, algo así. Mónica Vega. Sí, muy lindo también. Muchos temas lindos y bailamos. Y después tuvimos Genus con los chicos de Adam, de Crearte. Eso. Estuvo lindo. Yo quisiera, no sé si alguien me puede escuchar, algún funcionario o quien sea, algún actor social. Acuérdese que está Cortés ahora en la intendencia. Ah, también. Cambió la intendencia. El intendente se llama Walter Cortés. Sí, sí, entiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, vimos cuando. Así que ahora hay todos funcionarios nuevos. Sí, exactamente. Sí. ¿Y algún actor social, algún referente? Por ejemplo, yo le pregunté a Alfonso si podían hacer, ellos hacen una movida de acompaña y no castigo a mitad de año. Sí. Estaría bueno que se nos presten un boliche a mitad de año, pues esperamos un año. No. ¿Un año? No, eso no lo manejan los políticos, lo maneja Genux. El dueño de Genux abre las puertas un día por año, para la gente con discapacidad. Sí, es verdad. Y la otra, por ejemplo, la otra que hace Alfonso, que es acompaña y no castigue. Eso es una campaña nacional. Claro. ¿Y no se podría conseguir un boliche a mitad de año? Es que no es para eso. No, acompaña y no castigue es para otras cosas, no es para bailar. ¿De adicciones? Claro. No, pero por eso, porque en Genu no habilitaron gaseosa nomás, no se permitió alcohol. ¿Y no? No, jugo y gaseosa nada más. Gaseosa, sí. Claro. Sí. Bueno, pero estaría bueno porque se espera un año, nosotros queremos esperar menos, nosotros somos grandes. Está bien. Si quisiéramos un boliche a mitad de año, se puede organizar algo, o un festival para bailar nosotros, y escuchar música y compartir. Estaría bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría bueno. Sí, sí. Una discoteca es lindo por las luces, por el ruido. Pero bueno, estuvimos en Genu y después tuvimos. La Rally tuvo un cumpleaños con su amiga la Cari. Cumpleaños. Exactamente. El hijo. Estuvo bailando. Estuve bailando por ahí. Y se viene fin de año. ¿Dónde vas a pasar Navidad y dónde vas a pasar Año Nuevo? Nosotros pasamos años juntos. La Rally se. ¿Le digo? Sí, ya le dije. La Rally se va de viaje a pasar con su familia. ¿En las dos fiestas? Sí, sí. Yo me quedo con mi familia. Muy bien. Me quedaré. ¿En tu casa? Sí, sí, la verdad que es difícil, son gente difícil. Si no, me voy para afuera o para la pieza. No quiero ir a la casa de mi hija, tengo dos hijas en la mutilación. Está bien, está bien. No quiero irse. No, Fabián, ¿dónde vas a pasar las fiestas? ¿Miami o...? En Cariló. En Cariló, claro. Cariló. No, creo, seguramente estaré por el barrio Belgrano. Barrio que Belgrano. La familia de mi compañera, voy ahí para está, allá. Ahí está, ahí sí, está. Sí, sí, a comer pan dulce casero. Bueno, claro, mira. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, así que bueno. Y bueno, le estoy comentando que me invertí antes de que suba todo el dinero, toda la plata, todo, que ahora dice, me está diciendo el pollo que va a haber otro aumento, devaluación, otro. Exactamente. Estos días hoy o estos días que. Y bueno, ganó el presidente Milei, ahora el presidente electo, y él prometió y realizaba campaña que no iba a ser así, igual bueno. Es difícil, estamos en la Argentina y gane quien gane, y la estamos haciendo hace como 30 años. Sí dijo que iba a hacer esto. Ah, dijo que sí. Sí, claro, y la gente votó esto. Ah, qué difícil, a mí se me hizo re difícil. Porque creen en eso y bueno, y aguantar tanta devaluación y la gente está corta de plata y bueno. Tal cual. No sé. Bueno, Marcos, vamos con Estopa y tu calorro. Sí. ¿Para quién se lo vas a dedicar? A la Rolito. Y quisiera dedicar un tema para mi hija, de una banda rolinga del año 2010, ajá, que no tuvo tanta difusión, que anda bien también. ¿Y cómo se llama? Blues Motel. Y el tema aún queda.

tendrá los cabellos canos. Y se y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre. Sonámbula con la eterna primavera, primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se secan y aunque las otras se abrazan, astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir yo sin ellos. De Rosalía de Castro. Muchas gracias. Qué bueno, Omar, ya que te tengo por acá, ¿estuviste en el Festival Desmesura ahí en el puerto? Sí, también tuve la oportunidad de llegar justito para el festival y bueno, me encantó. Así que bueno, a todo ritmo ahora por más. Me encanta el arte, así que compaginando ahí con los talleres y viendo, a ver, ideas. Y bueno, ahí vamos. ¿Y te vas a quedar un tiempo más por acá, por Bariloche? Sí, por lo menos aprovechar este verano. Muy bien. Me preocupa un poco el frío, pero bueno, voy a hacer todo lo que pueda. Y una muy consulta, bien. Omar, ¿te vas a quedar para festejar en la fiestita de fin de año con nosotros o ya regresás a Mendoza? ¿Cómo es tu hábito de si vas a estar festejando el fin de año con nosotros? Sí, la verdad es que no pensaba quedarme tanto, pero bueno, es tan grande la recepción y la contención y bueno, se prolongó el viaje, así que por lo menos todo el verano voy a estar. Bueno, Omar, las puertas de Radio La Mariposa están abiertas siempre para vos y para todos los usuarios, así que tanto sea que vengan a visitar la radio como que nosotros vayamos al centro, siempre vas a tener una oportunidad de disfrutar del arte y nosotros de disfrutar tu arte. Bueno, muchas gracias. ¿Nos vamos con la canción que pidió Tino? Vamos con la canción que pidió Tino, Gilda, para todos ustedes. Es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Bolsa de tela. Me compras materas para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Más invitados, más personas en el piso de FM Los Coihues. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Alguien lo va a presentar, me parece. Hola, Raúl, y de vuelta. Sí, está llegando gente al estudio. Muy bien. Cada miércoles que nos toca venir alguna vez acá, otra vez a mi camino, está un psicólogo que es famoso, pero famoso en Camino Abierto. El más famoso. Adrián Mazzanti con Buffet Freud. Muy bien, casi, ¿eh? Buenos días a todos, Radio Escucha. Extraordinaria presentación acá de mi compañera Candy. Raúl, hoy te quiero meter adentro un canapecito, algo muy complejo que son las pesadillas. Las pesadillas. Freud se preguntaba por qué soñamos, qué pasa cuando soñamos, que esto es materia que se produce en la mente. Y el primero dice, bueno, es un cumplimiento de deseo, ¿no? Porque si yo tengo hambre o tengo sed, el cerebro, para sostener la función del sueño y que no se interrumpa, me hace creer que estoy bebiendo o que estoy comiendo. Entonces él dice, el sueño es un cumplimiento de deseo para sostener el sueño funciona. El sueño es un cumplimiento de deseo para sostener la función del descanso. Jodido soñar que uno está haciendo pis, porque se hace pis. Y a veces uno sueña, pero hay una poesía de Lucrecio, dice, como el sediento que en sueños quiere beber y agota formas de agua que no lo sacian, etcétera. Y esto de agotar formas de agua que no te sacian, como que hay algo de lo alucinatorio del sueño que no termina nunca de ser satisfactorio, y a veces uno en el sueño sueña que hace pis, pero en realidad las ganas de hacer pis no se terminan, digamos, y no necesariamente uno porque sueña que hace pis se pilla, pero sí a veces la satisfacción no llega, entonces la mente ahí lidia todo lo que puede con esto hasta que ya no da para más y bueno, uno se despierta. Pero un día Freud se pregunta, ¿y por qué si el sueño es un cumplimiento de deseo, de pronto existen las pesadillas, ¿no? Hay pesadillas en donde uno sueña cosas realmente aberrantes y donde a uno le pasan cosas realmente aberrantes. Dice, ¿a qué clase de deseo responde eso? Y él dice, bueno, no, es un intento de la mente de poder tramitar situaciones que han sido traumáticas, y en esta repetición de vivir una y otra vez, digamos, estas situaciones horripilantes a través del sueño, es como que el organismo intenta aprender a lidiar con eso. Y hoy estamos atravesando un momento, digamos, donde valemos menos. Hoy me enteré que valemos menos, que estamos devaluados en un 120%. O sea, como sujetos de este país, valemos 120% menos. Digo, es una pesadilla. Despiertos. Y estamos despiertos y es repetitiva. Y una pregunta, Adrián, ¿puede pasar a menudo o de vez en cuando la mente está muy cansada, por ahí que comemos, nos acostamos con la panza llena? Tiene que ver con lo que comimos antes de irnos a dormir, tiene que ver con el estrés que se nos produjo durante el día. ¿Y la tristeza puede causar igual? Puede tener que ver con la tristeza, puede tener que ver también con imágenes sueltas que han quedado como restos diurnos, o sea, nuestros polos perceptivos han capturado algo de la realidad que por asociación con alguna instancia o situación que ha sido traumático, el cerebro se impresionó, la mente quedó impresionada por eso, y en un intento de tratar de desafectivizarlo, de quitarle la emoción que tiene asociada, empieza la repetición. Me pregunto nosotros, ¿qué tendremos que aprender a tramitar que repetimos una y otra vez lo mismo? Hasta acá llegamos. Muy bien. ¿Cómo? Buffet Freud. Buffet Freud. En la voz de... De Adrián Mazzanti. Perfecto. Cerramos con Intoxicados, la canción Una Vez. Por favor. Uno siempre escucha hablar de la lealtad. Uno prende la televisión y escucha uno hablar de la lealtad.

queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Seguimos haciendo Radio La Mariposa y Candy nos tiene algo para contar, a ver. Si querés dejar tu mensaje o comunicarte con la radio FM La Mariposa, el celular es 2944-784040. Te lo repito por si las dudas no alcanzaste a agarrar ni lapicera o papel, 2944-784040. Si nos querés escuchar por a través de celulares, por a través de las tablets, compu, netbook, todos los que tengas, FM Los Coihue punto redefoque punto .com.ar, te lo repito, fmloscoihue.redenfoque.com.ar. Muy bien, muy bien. ¿Y Candy, tenías algo más para contarnos? Sí, el tema, me quedó pendiente el tema de Grisú, la fiesta de discapacidad, gracias a los Genus, gracias a lo municipal, a la municipalidad de San Carlos de Bariloche, que organizan esta, ¿no? La gente de Genux organiza. La gente de Genus, que organiza cada diciembre, bailamos reggaetón, cumbia, todo, tomamos gaseosa con cubito. ¿Viste el cubito eso redondo que parece un churrito? Sí. Y nada, y también... ¿Hasta qué hora se quedaron? Yo me quedé hasta las 3:30, 4, porque tenía otras cosas para hacer. Y nada, también quiero decir las talleres de que está quedando en camino. Está quedando taller de cerámica, uh-huh, que es todos los viernes a partir de las 10 de la mañana. ¿El de Eutonía sigue? No, de Eutonía no sigue. Lo que sí sigue taller de tejido, ¿sí?, que los lunes a partir de las 11 de la mañana. Bien. Y el de la profe Maya sigue. El profe Maya también sigue, viaje por el mundo o juego por el mundo. Sí. Y el de música. El de música. De música se despidió el lunes, que bien, es su último taller. Bien. Hasta nuevo aviso. El de radio sigue todo el verano. Sigue todo el verano, todos los miércoles de 11 a 1, así que nada, todos esos talleres, y después otro taller nuevo, no sé, teatro. Los sábados de cine, creo que sigue. Los sábados, los cines sigue abierto a partir de las 10 de la mañana, uh-huh, hasta las 2 de la tarde. Bien. Y otros talleres nuevos de teatro todavía no sé. No, todavía no. Todavía no, pero si me queda algún pendiente, me voy a recordando de a poco. Bien, ¿y la gente puede ir a Camino Abierto? Sí, sí. A conocer. A conocer, queda Misiones 75, si por si las dudas dice, ¿dónde? ¿Pero dónde queda Misiones 75? Va a ver en una esquina que está la pileta Club Nahuel Huapi. Exacto. Atrás de esa pileta está Camino Abierto. Bien, y ya que va Camino Abierto, puede subir la escalera y conocer Maquinando. Puede subir a conocer a Maquinando, que le mando un beso muy grande a los compañeros que quedaron en camino, especialmente a Vane, a Pato Vircán, a Pato Brondo, y a todos los compañeros. Y Carmen. A Carmen, que quedó allá, así, a Rosita, que es la poeta de La Voz del Silencio, que no vino. Exacto. Y nada, A Fer. A Fer, que está de vacaciones, que lo disfrute sus hermosas vacaciones. Muy bien, muy bien. Y nada, eso. Bien, ¿querés que cerremos con Daddy Yankee? Dale, 150. Muy bien. Déjate ver, dime si hoy vas por la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Ando por Santos rondando y en

Buen día para todos. En esta noticia voy a decir algo muy importante. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Tócame, te quiero sentir moviéndote, derramándote de nuevo. Voy a hacer lo que más quieras hacer, voy a satisfacerte. Hazlo. Canciones solicitadas para Marcos, Los Heroicos Sobrevivientes, la canción Me Gusta Hacerlo. Otra de las canciones solicitadas aquí en Radio La Mariposa para El Pollo, que tiene muchas ganas de escuchar a Gustavo Cerati y la canción Lago en el Cielo. Que aumenta la sed.